me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa informativo de noticias de carácter nacional de la Red de Medios Alternativos. Tengan muy buenos días acá desde los estudios de Casa Grande de Radio Roja, desde el Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, transmitiendo en vivo con mucho gusto, con muchas ganas. Por segundo lunes consecutivo, además. Así es, venimos bien. Bueno, yo también saludo. Buen día, Martín. Buen día, Juan Martín Cabello. Acá estamos con una mañanita bastante agradable en el Valle de Punilla, donde tenemos que contarle al resto del país que zafamos de Santa Rosa. Zafamos, está bueno. Capaz que viene esta noche. Agüita tendría que haber venido, pero no las imágenes que vimos de otras latitudes del territorio nacional. Acá siempre es un Santa Rosa raro, ¿viste? Nunca es el típico Santa Rosa, ¿no? Sí, pero... sí, de lo que vimos que pasaba, por ejemplo, en el AMBA, claro. Nada que ver, acá no llovió una sola gota, el fin de semana estábamos ahí esperando y nada, no llegó nada. Acá tenemos viento hoy, mucho viento, está para barrilete. Pero estamos lindos de solcito. Si usted dice, ¿cómo estará en la sierra? Hermoso, hermoso, está por aquí, por Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba. Bueno, y no estamos solos en la mesa. Hoy ahora nos metemos con nuestra liturgia y nuestro protocolo, claro, de comienzo del programa, pero lo saludamos a Lea Ross, nuestro columnista de Rosca Política, de Brújula, de Hacia Dónde Vamos. Por lo menos en lo coyuntural, el Lea nos ayuda a revisar si se nos escapó alguna, a masticarlo, y también alguna punta de la semana también. Y hoy lo tenemos acá, la semana pasada por teléfono, y se vino de vuelta a la radio, así que estamos chochos de compartir mesa y tener... Sí, tenemos olor a huevo, como siempre. Y esto sí, no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Mucho machimbre acá. Tengo en la radio. Tengo el pelo hoy, pero eso sí, eso seguro. Bueno, bienvenido, Lea. ¿Cómo andás? Bien, bien. El pelo brilloso compensa el olor a testículos. Arrímate bien ese micrófono, así te escuchan bien en todo el país. Bueno, acá estamos. Bueno, le podemos ir contando a la gente cómo se arma este programa colaborativo de la Red de Medios Alternativos, y los lunes nosotros lo hacemos acá desde Radio Roja, desde Casa Grande, los martes Radio La Bulla, junto desde San Luis, y en combinación con Radio Che Guevara de Rosario, ¿sí? Martes por medio, porque el otro martes por medio lo hace Zumba La Turba de Córdoba Capital, nuestras compañeras de Zumba La Turba, los días miércoles Radio Semilla, y desde Ciudad de Buenos Aires junto al colectivo DTL, los días jueves Radioactiva desde Ingeniero Matchwit y junto con La Barriada de Florencio Varela, y los días viernes toma la posta del Enredando Radio Pueblo de Jujuy. Y Los medios, porque no son todas radios en la Red de Medios Alternativos, que van colaborando en los distintos Enredando. En este caso del lunes, nosotros ponemos la casa, sale por acá, pero colabora la agencia Timbó de Chaco a través de nuestra compañera Diana, ANRED en su faceta rosarina, de la mano de nuestra compañera Estefa. También está Abner Vega Cablera desde Chile. De allí, desde Santiago, se conecta desde su participación en diversos medios y digamos, y organizaciones. Siempre lo presentamos desde el colectivo Inquietando desde el Margen. Desde el colectivo Inquietando desde el Margen. Bueno, así como nuestro compañero Lea, que viene por las suyas, pero que también atrás tiene un gran medio que siempre recomendamos, que es La Luna con Gatillo, claro. Desde donde también escuchamos las columnas de Ecos de Nuestra América, cuando están, se comparten acá, así que La Luna lo tenemos anda ahí. Anda por el avispero, la Luna, también, no, siempre, ¿no? Está en el avispero, ahora en YouTube, lo buscan a Lea. En revista Zoom también. El striptease del poder también. Me empiezan a llegar ahora cosas de mirá el avispero, mirá el avispero. Porque mirá el avispero, es tendencia tópica. El teléfono, el algoritmo, no sé, se ve que cuando lo tengo cerca de él, el algoritmo penetra en mi teléfono. Chao. Lo tengas o no, porque es viral. Lea Ross es viral. Es viral. Sí. Y algo sexual también ahí. Ah, bueno. Lo dijiste, penetra. Lo dijiste vos. Lo dijiste vos, no lo dije yo. No, vos lo dijiste. Tu interpretación. Ven que el lunes es machimbre la cosa, no queda confirmada. No se puede decir nada acá. ¿Y por dónde estamos sonando? ¿En vivo, bueno, o en diferido? Claro, sí. Pero se replica el Enredando más allá de las radios que lo hacen también. Claro, por supuesto. Este programa se retransmite por Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, por Radio Nauta de La Plata, de Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. Bueno, aquí obviamente nosotros en vivo hoy, Radio Roja, Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio La Semilla, Radio Semilla, perdón, desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital y Radio La Chispa del Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital. Muy bien, y en las introducciones, bienvenidas y cuestiones relativas también a la red de medios, otrora conocida AKA RNMA, ahora Red de Medios, que es el nombre original. Y bueno, y esta fue la forma también de comunicárselo al mundo, ¿no? Tanto al virtual como a toda la humanidad radiofónica o de medios alternativos, que sabe de las acciones y siempre del trabajo constante de esta red, y que bueno, la red ha comunicado algo, ha decidido algo, que es retomar el nombre original, quitarle la sigla, en la sigla la parte de lo nacional, después de muchos debates. Y justamente lo que teníamos ganas era de compartir un poco, lo vamos a leer acá con Juan Martina, bueno, ahí a dos voces, ¿no lo tenés por ahí? Está en la página de la red, por supuesto, lo que vamos a compartir, que es la declaración, es volvemos a llamarnos Red de Medios Alternativos, y es el documento que acompaña a un poco el cambio de nombre a nivel público, tanto en las redes, en el Facebook, en el Instagram. Algunas otras cosas son un poco más complicadas de ir cambiando, pero ya están en proceso, como la página, ¿no? La página sigue siendo RNMA, cuesta un poco más desde lo operativo y el trámite. Estamos trabajando para usted, digamos. Para que se llame RMA como corresponde. Pero mientras tanto, te compartimos un poco lo que ha sido la comunicación oficial de la semana pasada, del 27 de agosto, donde dice, luego de debatirlo en nuestras asambleas, hemos decidido cambiar nuestro nombre de Red Nacional de Medios Alternativos a Red de Medios Alternativos. Para esto, nos parece importante hacer un poco de historia sobre esta red que nos une y que nació de un encuentro nacional en la ciudad patagónica de Neuquén en octubre de 2004. Si se trata de aniversario de luchas, tiene un sabor especial. El 19 y el 20 de diciembre se cumplen 20 años del estallido social, que si bien refleja una etapa de crisis política y social y para muchos sectores fue la puerta de entrada a la organización popular, lejos de romantizar la crisis en las instituciones. Esperen que estoy leyendo los copetes en vez de entrar a la nota propiamente dicho, y estoy haciendo una confusión. Quise abrirle el documento, pero no lo pude abrir. Acá está. Bueno, lo que conté de Neuquén fue fruto de un proceso de prácticas y debates del que surgió la necesidad de crear un espacio que sea parte de la lucha de los sectores populares desde nuestro quehacer comunicacional, y es por eso que la RNMA se plantea, desde el debate y la acción, aportar con su militancia a un proceso de transformación social. En aquel momento el nombre había sido Red de Medios Alternativos, ya que era la condición comunicacional y la intención política lo que unía. Pero tiempo después se vio la necesidad, desde ese momento histórico, de resaltar que la integrábamos medios de todo el país, y por eso se agregó la palabra nacional, con la intención de abarcar esos territorios y de contemplar a los colectivos y medios que participamos desde todas las provincias. A partir de nuestras participaciones en espacios como el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales e Identidades No Binarias, en nuestras coberturas de las más diversas resistencias, con y desde todas las identidades, entendemos que nuestro nombre tiene que replantearse. Nos definimos como una red anticapitalista, antiburocrática y antipatriarcal, y hoy nos parece importante también definirnos como antirracistas y anticolonialistas. En nuestra práctica cotidiana acompañamos y formamos parte de la defensa de los territorios desde la trinchera de la comunicación, y eso nos permite entender que en la historia del surgimiento del Estado argentino, la construcción de esa nacionalidad, así entre comillas, se hizo a través del genocidio, el saqueo, el sojuzgamiento, la anulación simbólica y la invisibilización de los pueblos indígenas. Hoy, una vez más, el modelo neoextractivista del Estado Nacional Argentino renueva sus votos de genocidio y saqueo contra las comunidades y todos los sectores populares que integramos y acompañamos. Y por eso nos parece urgente revisar nuestras prácticas, entre ellas el acto de nombrarnos. Es parte de un proceso de descolonización, repensarnos y renombrarnos como Red de Medios Alternativos. 20 años después de nuestro nacimiento, en un territorio que protagoniza la lucha y la resistencia contra el neoextractivismo, volvemos a llamarnos Red de Medios Alternativos y reafirmamos nuestra identificación con las luchas de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, de los trabajadores, de las mujeres, de las disidencias, en la defensa de la tierra, la identidad y la autodeterminación de los pueblos a través de la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Ahí lo firma la Red de Medios Alternativos el 27 de agosto, junto con la publicación de los nuevos logos y toda esa liturgia que hay que hacer cuando uno decide cambiar el nombre y se lo toma en serio. Se complicó en algún momento, pero bueno, como que se fue disipando algunas dudas ahí de repente y bueno, ya está. Falta, como decía Martín, lo de la página, que bueno, todavía es rnma.org.ar, pero ya lo va a hacer, ya será. Estamos viendo a ver cómo, de qué manera lograr ese cambio de dominio. Que en algún momento se hará efectivo para que también, para que la referenciación sea correcta, digamos, ¿no? Bien. Bueno, arrancamos con un poco de musiquita. ¿Qué te parece? Por ahí, ¿qué tenés por ahí para deleitarnos este lunes 2 de septiembre? Ya se nos vino septiembre, se nos viene encima el fin de año, ya es terrible. Un poquito de candombe, pero que mañanero, que ayude, un poco de Río de la Plata. Ahí va. Está Faturuso, está Germán Preteque, que tiene un chelo. Y fíjate la combineta, qué linda que queda. A ver. Garabato. Thank you. lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Continuamos con el Enredando las Mañanas y el programa de la red de medios alternativos, la RMA. Sí, es momento de hacer algunas noticias breves y contarles algunas cositas que andan pasando, sí, no menos preocupantes, que bueno, no vamos a poder desarrollar quizás en el programa, o algunas quizás sí también. Arrancamos por la Ciudad de Buenos Aires. Ratifica amparo general en el Hospital Garrahan. Sí, la medida de fuerza se llevará adelante el miércoles 4 de septiembre. El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipkovich, aseguró que el aumento salarial del 2% que firmó el sindicato UPCN con el gobierno nacional para los trabajadores estatales es un nuevo cachetazo al personal de salud. Lipkovich adelantó que por el paro previsto para el miércoles ya se reprogramaron turnos de numerosas especialidades, desde estudios para imágenes hasta laboratorio. En el Centro Regional de Hemoterapia no se recibirán donantes, mientras que Medicina Transfuncional reprogramó sus procedimientos agendados y numerosas cirugías serán cambiadas de fecha. En general se prestarán guardias mínimas con prioridad en las urgencias, agregó. Viajamos hasta Catamarca, si les parece, porque a partir de una denuncia realizada hace 5 años por vecinos y vecinas de Andalgalá, la Sala Primera del Máximo Tribunal Penal del país ordenó que se siga investigando a los directores de la YMAT, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber firmado los memorándum de entendimiento de unificación de los yacimientos. Minera Agua Rica con La Lumbrera, desconociendo la existencia de glaciares y ambientes periglaciares. Por lo tanto, violando no solo la Ley de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares, sino también la Ley General del Ambiente. El RIGI avanza sobre los territorios, 3 desalojos en menos de 12 horas. Uno ocurrió en el barrio Sembrando Sueños, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y los otros 2 en Jujuy. El primero en la comunidad Tuscapacha, cerca del Alto Comedero, y el segundo contra familias campesinas de La Esperanza. Ambas provincias adhirieron al régimen de incentivo a grandes inversiones, el RIGI, durante el mes de la Pachamama. En las imágenes de los 3 operativos represivos, las topadoras amarillas custodiadas por efectivos policiales destruyen lo que pueden a su paso. Los 3 desalojos están vinculados a proyectos que fueron impulsados tras la aprobación del RIGI. Otro incentivo al despojo, se dio en Jujuy el pasado 28 de agosto, cuando la legislatura aprobó la modificación a las leyes de colonización y fomento de tierras rurales fiscales, que agudizó aún más la intemperie de familias campesinas e indígenas que no cuentan con título de propiedad o que el Estado no reconoce sus derechos de posesión, y con esta ley, sumado a la reforma provincial, estimula los desalojos. Sí, los desalojos, sin mesas de diálogo ni resguardo a las personas damnificadas, son realizados de forma ilegal con la militarización comandada a nivel nacional por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, de esta manera, a través del plan de seguridad productiva, se dispone a las fuerzas represivas para custodiar los intereses imperialistas. Las provincias donde se aprobó el RIGI y en otras donde continúan debatiendo su adhesión, las comunidades se encuentran en peligro por los desalojos y la represión inminente a vecinos y ambientalistas que, al oponer resistencia, los involucran en causas armadas y detenciones arbitrarias. Diez años después llega el juicio por el femicidio de Nancy Fernández. Recordarás, ella fue asesinada en 2014 tras reclamar justicia por el secuestro por parte de una red de trata y asesinato de su hija, Micaela. Su familia tuvo que esperar 10 años para llegar al juicio que tiene como acusado a Juan Carlos Corbalán. El debate se va a extender entre el 3 y el 6 de septiembre, o sea, durante el transcurso de esta semana, en el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro. Nos metemos en la parte de la policía y el Estado como cómplices. Si bien Juan Carlos Corbalán está acusado de ser el autor material del crimen de Nancy, es necesario mencionar que hay muchos involucrados. Antes de que la asesinaran, Micaela había advertido a su madre que era inútil hacer la denuncia porque muchos policías estaban involucrados. Incluso parte del personal policial abusaba de la joven. Para la abogada de este caso, en este caso el concepto de justicia es un poco alejado. Si bien ahora está culminando el juicio por el femicidio de Nancy, hay muchas aristas que quedaron afuera de este caso. En este sentido mencionó, en primer lugar, la vinculación con el femicidio de Micaela. Del mismo modo sostuvo la abogada que en una segunda instancia nos quedó pendiente todo el contexto en el cual sucede el femicidio de Nancy. Allí mencionó el contexto de trata y narcotráfico. Nos vamos a Tierra del Fuego. Textil Río Grande hizo oficial el cierre de su planta. La empresa anunció que no reabrirá la fábrica y avanzará con los despidos de todos los obreros que aún están en relación de dependencia. Fueron los directivos de la empresa Textil Río Grande los que participaron de una audiencia virtual ante el Ministerio de Trabajo y allí ratificaron la decisión de no reabrir la planta de Río Grande y echar a los obreros que aún están en relación de dependencia y que decidieron no adherir al plan de retiro voluntario, según el reporte del medio regional El Diario del Fin del Mundo de Ushuaia en Tierra del Fuego. Sí, la patronal comunicó ante la cartera laboral que por estas horas se harán las notificaciones a cada uno de los trabajadores sobre la decisión de la desvinculación con la empresa, por lo cual ofrece el pago de las indemnizaciones, pero a valores correspondientes a noviembre de 2023, sin la actualización paritaria de este año y en cuotas. Esto es rechazado por la Asociación Obrera Textil, la AOT, gremio que representa a los operarios. El Ministerio de Trabajo comunicó que las partes quedarán liberadas de adoptar las acciones que estimen. Así, en el caso de aquellos operarios que no acepten las reglas que dispuso la patronal, podrán optar por recurrir a la justicia para exigir lo que les corresponde por los despidos. La Textil Río Grande comenzó en noviembre de 2023 a implementar suspensión a los trabajadores. En ese entonces se selló un acuerdo mediante el cual los empleados aceptaron recibir el pago de un 75% de su sueldo neto a cambio de que no se produzcan despidos. Desde ese mes, la empresa respetó lo acordado y solicitó varias prórrogas para mantener las suspensiones. La última venció a fines de julio. Este mes, en una de las primeras audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo, la apoderada de la fábrica textil Río Grande y el abogado comunicaron oficialmente que la empresa no podrá afrontar este mes el pago de los salarios a sus operarios y la semana pasada anunció que no está en condiciones de reabrir la planta de Río Grande. Desde esta semana se suman alrededor de 40 trabajadores a la tasa de desocupación de Río Grande en la rama textil de una de las más afectadas por la actual política de apertura de importaciones. Música en el Enreando, el Chango Espaciuc con la Chancha Vía Circuito.

que aprender a volar entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como ala. Canción para los días de la vida en la interpretación de María Gabriela Epumer. Seguimos con más Enredando a las 11 de la mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Continúa Enredando las mañanas de la red de medios alternativos este lunes 2 de septiembre, 11 horas y moneditas nomás. Y es el momento, Martín, de nuestra charla, nuestra columna. Teníamos un debate interno ahí si esto es una charla, es una columna, es una entrevista, pero lo vamos a dirimir un poco aquí, al aire. A ver, que después quizás si algún oyente dice, bueno, no, che, esto es un reportaje, bueno, que no lo diga. A ver qué onda. Pero es nuestro momento con... El Lea Ross, sí, Leandro Ross, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, por suerte hay mate acá, así que estoy chocho por eso. Bien. Después tengo café, pero después, para después ese café, para después de comer. Para la postproducción. ¿Había café? Bueno, entonces estoy enojado. No tomé el café antes. Lo tomé en casa, así que. Ahí voy a buscar el mate, no te preocupes. Oh. Lea, bienvenido. Bueno, primero establezcamos esto, le contamos a los demás que. Lea decía, no sé si es columna, porque uno en columna viene y prepara y acá la cuestión es venir y que ustedes me pregunten. Él está todo el día en la rosca, todo el día, así que por el lado que vos lo vive quieras. Enroscado, digamos. Vos por el lado que lo quieras encarar, va a tener algo para contar o para asociar. Lea Ross es medio como el desafío, es como así como nuestra feria de variedades. Bueno, hay un chabón que le saca cualquier tema y va a poder hablar, es Lea Ross. El niño que lo sabe todo. Pero nosotros en la columna, nosotros le decimos columna porque es un espacio establecido, fijo, que nos gusta tener, y que además nosotros en general lo tratamos de hacer como brújula de lo que viene un poco de la semana, que también nos sirve de qué tan rosqueado quedó el fin de la semana anterior. Uh-huh. A veces nos permite ese que sea punto de partida. Para poder ir profundizando en otras cuestiones. Por lo pronto, Lea, mojones importantes de la semana que arranca, ¿dónde los querrías establecer? Incluso si nos es nutritivo para revisar algo de los últimos días de la semana pasada. Bueno, primero se agrava quizás todavía, hay una mayor fuerza de subidentidades que está teniendo el oficialismo nacional. Por un lado vos tenés a... todo lo que es el sector villarruelismo, donde ha fogoneado aún más todavía este tema de la agenda de hablar de que en los años 70 hubo terroristas en el país y todo eso. En segundo lugar, tenemos toda una maquinaria comunicacional desde la economía, del sector más del Toto Caputo, donde ya directamente lanzaron su propio canal de streaming. Ajá. Y hoy en día están medio, si uno presta atención, tratan de buscar la manera de cómo difundir ciertos datos económicos donde traten de dar a entender, no decir que hay un crecimiento de B corta, sino algo que está generando un rebrote en la propia economía. Para tener, bueno, presente algunas cuestiones, por ejemplo, bueno, hoy es noticia, el dato económico de hoy son dos. Por un lado, se decretó el veto al incremento de la jubilación. Lo que había decidido el Congreso, Milei había prometido vetarlo, lo hizo finalmente. Y lo hizo. Está por boletín oficial ya. Claro, ya está en el boletín oficial. Y el otro dato económico es que hoy se bajaría el impuesto país, que es ese impuesto donde se le aplica a todo aquel que quiera comprar dólares, uh-huh, en particular todo lo que son importadoras, etcétera, se bajaría del 17,5% al 7,5%. Los pronósticos indicarían que eso llevaría a que los productos que están ligados a las importaciones bajarían de precio. Después hay algunos analistas que dicen, ojo, una cosa es bajar precio y otra cosa es bajar inflación. Claro. Inflación es un proceso de mayor extensión temporal, es cuando hay una seguidilla de meses donde ves que los precios están aumentando notoriamente. Y déjame que vea que los precios bajen, porque eso, claro, es otra de las disputas que ha tenido cualquier presidente, sea de cualquier color o momento en el que va así alternando el poder y se encuentran contra los ponedores de precios que, pese a cualquier medida que se tome en favor de ellos, no lo hacen. Claro, lo que pasa es que a la vez, por fuera de las políticas públicas de ahora, vos tenés, por ejemplo, lo que se está difundiendo, lo difundió sobre todo la cuenta de Twitter de Federico Sturzenegger, de un gráfico que personalmente no sé de dónde lo sacó, pero plantea que los precios de los productos importados desde que asumió el gobierno aumentaron, pero no tanto en comparación a la inflación en general. Pierden contra la inflación. No. No es que los precios que aumentaron en los productos importados no fueron tanto en comparación a la inflación general. Lo que plantea desde Sturzenegger, lo que plantea es, esto se debe porque nosotros quitamos los controles, los CIRA, cuando asumimos el gobierno, es decir, el control de los productos importados. Lo que pasa es que la gente que vende, los empresarios del rubro que venden, desde productos de ropa hasta electrodomésticos importados, lo que dicen es que en realidad los precios bajaron porque nadie nos está comprando nada. Esa es la realidad. Y aparte, en el tema de vestimenta, por ejemplo, en realidad importamos para la temporada que llegará de acá a un año, por ejemplo. Hablamos de ropa importada. Uh-huh. Entonces, bueno, puedes decir que fue por eso necesariamente. Aparte, resaltan eso. Recalquemos que la baja inflacionaria es porque no hay demanda. La gente no está comprando. Lo que vos tenías plata para comprar calzado, sea importado o no, lo usaste para pagar la tarifa o para comprar comida. Exactamente. Esa es la tendencia que están teniendo. Pero bueno, un dato curioso sobre el tema del canal de streaming. Sí. Que las redes sociales lo llamaron 6-7 Toto, porque el primer invitado fue el Toto Caputo. ¿Cuál es? ¿Carajo? No, carajo ya estaba. No, es un canal, no, un canal propio, programa propio. Aclararon que los que están haciendo ese streaming, que tiene una estética muy austera, digamos, es muy... Son minimalistas. Por eso, dijeron 6-7 Toto, pero no es que vas a escuchar música o cosas de archivo, no, son cuatro de saco y corbata hablando de cuestiones muy técnicas. Entretenidas. Claro. Entonces le pusieron 6-7 Toto. Me acuerdo que años atrás... Pará, y ahí está la plata esta que en un momento Milei giró a ese nuevo fondo de la AFI, de la inteligencia, y que ahora tienen que devolver y nadie sabe dónde está. Las sospechas en realidad apuntarían que es para financiar el Troll Center. Ah, el Troll Center. El Troll Center, que estaría ubicado en lo que era el salón de los próceres, que anteriormente era el salón donde estaban los cuadros de mujeres próceres, figuras femeninas muy reivindicadas en la historia argentina. Estamos hablando de la Casa Rosada. De la Casa Rosada, que luego se transformó en el Salón de los Próceres, donde sacaron esos cuadros, pusieron figuras más masculinas, donde la sorpresa fue, o no tan sorpresa, pusieron a Carlos Menem como, sí, un prócer, no el busto, sino un cuadro. Uh-huh. Pero ahora resulta que ese salón, aparentemente, que tiene las ventanas tapiadas, por decirlo de una manera, tapadas, eso es lo que dicen muchos colegas que salieron como, que van a la Casa Rosada, cada vez que quieren pispear, bueno, directamente los cagan a pedo y qué sé yo. Y ahí nos imaginamos ese salón que lo vimos varias veces en presentaciones oficiales, bueno, con los cuadros cuando era de la mujer, ahora transformado en miles de escritorios con computadoras. Dicen, ahora vamos con esto, tendencia a esto, se genera la campaña. Aparentemente es eso, sí, es lo que conforma lo que... ¿No es más barato uno de esos galpones en Bombay, que uno manda la plata y ya está, y lo hacen? Tiene que ser más argento, más... Ver mandar a esos pibes a Bombay, no, digamos. Creo, sí, no. Hablamos de, claro, o sea... De su casa de olivos o de Recoleta haciendo... Pero ahí está como la parte, cambia, digamos, nutritiva, pero... de cómo arranca, digamos, algo, sí, que, bueno, quieres instalar. Sí, bueno, pero... Eso que van a hacer en Casa Rosada, a eso me refiero. Sí, ahí, pero... arranca y después rebota. Sí, sí. O sea, rebota, a ver... te maneja mucho, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención del video del Ministerio de Economía, tiene como, sí, 120.000 visitas, no tiene ningún comentario, digamos. Yo fui el primero en poner un comentario, voy a ver si me lo borran o no, digamos. Lo que pasa es que hay un dato curioso de ese canal de streaming. El tema principal de ese, del primer episodio, que no tiene día de horario, aclararon que no va a haber día de horario fijo, sale cuando sale. Ah, y es oficial, por lo que me estás diciendo. No, es oficial esto. Es súper oficial. No, es oficial, es oficial. Comunicación oficial, no es que él se puso su canal. Claro, lo que explican es que evidentemente la comunicación se ha vuelto más primordial y por ende, desde el ministerio arman su propio canal de YouTube para hacer un programa austero explicando ciertas cuestiones de la coyuntura o temas candentes de lo económico para que desde su punto de vista lo puedan desarrollar. Instalar su posición desde un canal oficial. Chau. Sí, te dirían que también funciona como una especie de, servicio a la comunidad, en el sentido en que las cuentas de Twitter de gente que está ligada al streaming, que va desde un director del Banco Central hasta un asesor, da la posibilidad de que quienes quieran hacer una pregunta a alguien que van a invitar sobre un determinado tema, lo formulen y lo van a leer al aire, digamos. No sé si al aire, porque creo que está, en realidad creo, noté que estaba un poco editado, así que supongo que era algo que está grabado. Pero hay algo curioso, que el primer tema del primer capítulo fue el blanqueo de capitales. Sí. Y trajeron de invitado a un economista que ellos lo pusieron, no sé si economista o abogado, porque viene de un estudio jurídico en realidad, pero lo presentaron como el que más sabe de estos temas en el país. Y ahí a las redes les llamó la atención, digo, ¿cómo que el más sabe? Si ni siquiera es funcionario, ¿cómo pueden decir que un particular puede saber más que cualquiera que maneje la AFIP, por ejemplo? Bueno, podría ser, pero digamos que ya la forma para colmo de fanfarrona de presentar parece acá los cordobeses, se mataron todos, había un cordobés. Para colmo, el tipo este que invitaron trabaja para el estudio jurídico de Funes de Rioja. Funes de Rioja es el que preside la Unión Industrial, y una gran polémica que se desató con respecto a algunos artículos de la ley de Bondi fue que se libró la sospecha de que algunos de esos artículos fueron redactados por este estudio jurídico, en particular este sujeto que invitaron. Uh-huh. Lo cual toca el código penal, te diría, el tráfico de influencia, claro, porque no está permitido que personas con ciertos intereses puedan redactar proyectos de leyes. Y ahora, bueno, resulta que lo invitaron al estudio, digamos, como que ni en esas cosas son cuidadosas. O demuestran las internas también, o las negociaciones para arrimar, porque también después de esa que se pusieron los pelos de punta, lo arriman de vuelta como figura cercana. Lo usarán para, sí, todo, puede para ser. Todo uso. Sí, no lo sé, pero en definitiva ha habido un crecimiento de reforzar la identidad de cada una de estos sectores de la Libertad Avanza. Milei con la suya, digamos, ayer lo entrevistó Luis Majul, encarando, bueno, todo tipo de cambalache que ha surgido, que viene ocurriendo toda esta, bueno, todo lo que ha sido esta semana con Lourdes Arrieta, por un lado. Que tenemos que actualizar del lunes pasado a este, que ya decidió escindirse del bloque de la Libertad Avanza, se armó su propio bloque y quedó solista la chica. Monobloquista sería. En sus publicaciones de Twitter dio un pie bastante interesante, que es que pone la duda sobre quién financió las visitas. Ajá. Porque ella expuso documentos sobre empresas que se crearon en Estados Unidos que están a nombre de este cura Olivera, que fue, sí, el que hizo la invitación, armó el grupo de WhatsApp, etcétera. Es interesante porque ella expuso esos documentos en algunos que fueron creados en algunos distritos de Estados Unidos, y hay otro en particular que es en Florida, que funciona como como lo que se dice un paraíso fiscal. Ah. Por algunos motivos ella había tachado algunos nombres de esos documentos. Yo como periodista fui a chequear y lo que encontré fue que hay documentos offshore donde la familia Olivera, que están ligadas a crímenes de lesa humanidad, son de una casta militar genocida de la región de Cuyo, que armaron estas sociedades ahí en Miami. Lo cual es curioso, porque Miami es un punto geográfico donde aparentemente tiene un rol central en todo lo que es el manejo de dinero para, sea el blanqueo de capitales para determinados crímenes como fueron en la dictadura. Recordemos, sí, que la famosa patota de la ESMA no solo desaparecía gente, sino que se quedaba con los bienes materiales de, claro, las personas desaparecidas, y se sospecha que monetizaron todos esos bienes materiales y lo ocultaron en el exterior, que décadas después se destaparía con los Panama Papers. Claro. Entonces, bueno, también vemos a Miami como un lugar donde puede fluir el dinero para financiar determinadas campañas contra Cuba o contra cualquier otro sector muy izquierdoso. Me acuerdo también que con dirección de Miami llegaba la guita, estaba el regalo a la nata cuando finalmente Cristina perdió con Macri. La guita de BlackRock, de alguna manera asociada a la misma dirección, de los fondos que llegaban, como obsequios, y también como financiación de tanto de la campaña de Macri como después también con la de Milei, cercanías con ese fondo financiero de Miami, que no se sabe de dónde llega, pero sí que los cheques vienen de ahí. Mira, justo iba a decir, décadas atrás la nata decía que el programa 678 era 67 Rocho, sí, en el sentido que se robaba plata de fondos públicos para hacer ese programa. Y vos sabés que hace poco vi una entrevista que le hicieron a Carlos Malatón, que él dice, es una pelotudez hablar de corrupción cuando se limita solo a sobreprecios o... remarcación de precios, cuando en realidad el verdadero curro siempre está en el sector financiero. O sea, Macri podrá decir, no, pero yo contraje la deuda del FMI para pagar una deuda vieja. Digo, sí, varón, pero si vos al final terminaste usando esos dólares para dárselo de manera gratuita a gente para que luego se lleve la fuera, eso es criminal para un país. Digo, entonces es como que todo bien con las izquierdas que hablan de estos temas de sobrefacturación que sirve el otro, pero el verdadero curro siempre es el sector financiero. Y le dice Malatón que labura de eso directamente. Uh-huh, claro, entonces, claro, quizás a una escala menor, pero bueno. Macri recibe de esos fondos que llegan de Miami, de esta, sí, misma asociación, digamos, todo para su llegada al poder, y lo primero que hace justamente es destrabar la puja internacional que tenía Argentina con respecto a los fondos buitre, y va y garpa. Del sector de Nueva York. Claro, hay ese sector, no al europeo, sino pero al Yankee, a BlackRock y todos estos. Va y paga inmediatamente una cantidad de guita infernal. Milei ha mostrado esos pasos en estos 6 meses, 7 meses, 8 de... Casi 9. De, claro, 9, ¿verdad? De rápidamente devolver favores pagando algo que incluso nos complique más, sacando al Fondo Monetario, digamos. Algo que sea tan evidente como fue lo de Macri, digamos, que vaya y devuelva el favor pagándole a BlackRock algo. No, tan concreto como eso no, está más todo por el fondo. No sé, o sea, favores a fondos de inversión yo no conozco. Lo que pasa es que los fondos de inversión están enojados con Caputo. No consideraron que fue una buena apuesta lo que fue en la época de Macri, en realidad. Todavía está esa deuda, una parte de la misma. Que es como que vos decís, por eso ese programa del streaming, el 67 Toto, o según Malatón, el verdadero 67 Rocho, le plantearon, che, Toto, o sea, se baja la inflación, se plantea que puede haber recuperación y sin embargo el riesgo país sigue alto, digamos, ¿cómo la ves vos eso? Y Caputo respondió, mira, ¿sabés lo que pasa? En este momento el riesgo país no es importante para nosotros. Yo sé que se van a enojar los que tienen bonos de deuda y todo, porque recalquemos que el riesgo país es como medir qué tan rentable o no es invertir, apostar en un país, digamos. Sí, sí. Entonces, si vos, entonces el Toto dice, yo entiendo que los que tienen bonos de deuda se van a enojar con lo que voy a decir, pero para nosotros en este momento el riesgo país no es importante, porque en realidad lo que estamos haciendo es que la gente pueda realmente sentir de datos reales, concretos, que se mejore la economía. O sea, un Toto Caputo más alejado de su rol financiero, que es lo que se dedica a buscarle la vuelta, cómo puede ser algo más terrenal, algo que realmente sienta que la economía esté mejorando. No sé si el tema que, bueno, lo único que se habló en ese programa fue el blanqueo. Uh-huh. O sea, en realidad lo que lo sienten son los que deciden apostar a traer sus capitales afuera. Que dicho sea de paso, no sé si se enteraron, hay un caso concreto en Córdoba, que son los dueños de los helados Grido. Ah, digo Córdoba porque Grido es de Córdoba, se ha expandido en toda la Argentina, pero Grido había tenido una condena, estaba teniendo como justo una condena judicial por evasión fiscal. Iba a hacer un acuerdo para dar un aporte para fines comunitarios, para compensar todo lo que no pagó de impuestos, pero cuando se aprobó la ley bases, el blanqueo y todo eso, sus abogados se aferraron a esas leyes y aparentemente la administración judicial se lo aceptó, por ende Grido no va a pagar un solo peso. Eso se ha vuelto noticia nacional hace un par de semanas atrás. Entonces, ahí tenés un sector que realmente sí la sintió, digamos, en cuanto a estas medidas, digamos. Para la mayoría no lo sé. Pero bueno, hablaste del veto oficializado ya por boletín oficial. Se metió un poco en la pelea y en esta disputa interna, no tanto hacia el salón propio de La Libertad Avanza, pero sí en la tensión de la alianza que lleva Milei al gobierno, que es con Mauricio Macri, reflejado tal vez en varias posturas parlamentarias ahí, de te damos quórum, no vamos a votar a favor o no, en contra, de distintas cuestiones en estos últimos días, pero también un poco percibible en la denuncia del periodista Alcon Adamón la semana pasada en La Nación, con digamos lo que se podría interpretar como un carpetazo, ¿no? Factura rara de Milei del año 2015, en la época de la campaña con Scioli. Tiene pinta de carpetazo y bueno, Macri, uno asocia a La Nación, un poco Macri, más allá de que sea más el dueño del canal, sí de que alguien acerca una información o le dice ahora vamos con esto, en términos de una tensión parece que iba aparente. ¿Termina de jugar en las cosas que se van decidiendo en estos días en término económico o realmente está apartado Macri de la jugada? Lo tienen como un ganso, como él mismo manifestó, me siento un boludo, me están boludeando. ¿Cómo se interpreta esto después en la cotidiana que nos va pesando a todos? También es una investigación de Juan Luis González para la revista Noticias, lo de las facturas. Uh-huh. Lo que pasa es que en el siglo XXI de este país, en la cuestión de las políticas, hubo dos polos de atracción, una después de la otra. Una fue el matrimonio Kirchner y después son los hermanos Milei. Vos fijate que en las dos primeras décadas todos los conceptos que estuvimos utilizando, palabras, ideas, estuvieron de una u otra manera girando en la órbita del vocabulario kirchnerista. Hoy ya no está ocurriendo eso, ya no estamos hablando de kirchnerismo, estamos hablando de Milei, de cómo Milei nos hace hablar de la casta y otros conceptos que no estábamos habituados a hablar. Éxito en la instalación, digamos, de vocabulario, de cultura, la batalla cultural de... Claro. O de cambio de paradigma. Al sí, sí. Hoy en día quizás, no sé si ustedes notaron, pero ciertos conceptos financieros se han popularizado más todavía, digamos. No sé si en esta radio se iba a mencionar el impuesto país, por ejemplo, porque es un impuesto que a nosotros no, ni pincha ni corta, no nos afecta en nada en nuestros bolsillos, o que se especularía que bajaría los precios, qué sé yo, pero evidentemente no, nos empuja a tener que manejar esos conceptos para entender qué rumbo está teniendo el país hoy en día. Por ende, si vos tenés, por un lado, matrimonio Kirchner y después hermanos Milei, Macri termina haciendo una especie de impas que en cierta manera una especie de transición fallida dentro de las derechas, que evidentemente está viendo que el capital político construido se va corrosionando. Si querés, a nivel simbólico quedó patente, porque Jorge Asís decía: Macri fue un pésimo presidente, pero es un excelente expresidente. Lo dijo, en realidad lo dijo hace meses atrás, no sé si sigue pensando lo mismo. Si vos querés, a nivel simbólico empezó su caída cuando pierde con Riquelme, si querés. Claro. Hablando simbólicamente, diciendo, si vos no pudiste ni ganar en Boca, es como que no sé qué te espera, digamos. Y algo de eso se está viviendo. ¿Qué rol, cuál es su lugar en el mundo, Macri? ¿Iba a ser en la FIFA? ¿Iba a ser en Argentina? ¿Qué iba a ser? Opera mejor desde las sombras. Opera mejor en las sombras, pero hay que ver cuántos jugadores puede meter. Todavía tiene ciertas insistencias en que, por ejemplo, Cristian Ritondo puede tener una figura trascendental, según él, por lo menos a nivel parlamentario. pero evidentemente toda esa imagen de sus encuentros con Milei comiendo milanesas genera como un gusto a preguntarnos. Lo tienen domado. ¿Eh? Pareciera más bien que lo tienen domado, ¿no? Como que lo están teniendo a raya y no puede meter cuchara, bocado, nada. Claro, digamos, ¿hasta qué punto puede trascender por fuera de esa milanesa, digamos? Es como. Ahí lo tienen domado y más o menos también, ¿o no? No sé, o sea, como que es el. Yo creo que Milei no, de Macri, no, no sé si realmente tienen claro cuál es su lugar en el mundo. Ese es el problema. ¿Cuál es su límite, digamos, ¿no? Más que su lugar, o sea, porque el lugar ya está más o menos delineado. También desdibuja mucho que nosotros a Macri lo conocíamos con Sturzenegger con, y están por dentro del gobierno. Entonces, a ver, un capital político que tenía, pero un capital político que tenía Macri era Bullrich. Sí. Nos guste o no, Bullrich fue la ministra más popular. Cambió de camiseta, pero igual sigue estando ahí representando lo que iba a representar para Macri también. A ver, pero claro, por eso, vos tenías, ante una economía desastrosa, el capital político que vos tuviste fue Bullrich, que raramente tuviste ministro donde pudieran mantenerse firmes en todos los 4 años de gestión de Macri. Ahora Bullrich ya no está contigo. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Tampoco tenés a Larreta, Marcos Peña ya no quiere saber más nada de política. Le queda Vidal todavía. Como carta, que ahora dicen que la va a impulsar como... Vidal iba a ser, no sé, la presidenta en el 2019. Ni eso. Ni claro. Siquiera se candidateó para presidenta. Entonces, bueno, por eso. Yo creo que el problema de Macri no sabe cuál es su lugar en el mundo. No sabía si su lugar iba a ser en la FIFA. O si su lugar iba a ser seguir en Boca. O en algún sitio de la Argentina. No sé, digamos. Creo que su incertidumbre está en eso, digamos. Y mientras que obviamente él sabe que su electorado se está volviendo mileísta. Entonces, bueno, también es discutible porque hay algunos sondeos, focus group y qué sé yo, que yo la verdad que no hago periodismo de encuestas, pero sí sé que figuras de la política toman decisiones en base a ciertos sondeos, focus group que le llegan a mano. Y lo que se plantea es que así como la economía... algunos que votaron a Milei se arrepienten de a poco, por lo menos ese sector que pasó 6 meses, que le daban 6 meses de aguante, no lo aguantan. Bueno, ¿qué identidad va adquiriendo? Bueno, depende de qué figuras van creciendo. Si hablamos de Macri, puede quedarse un poquito de esos votos Macri, pero la realidad es que tampoco queda claro cómo va a operar Macri en cuanto a la construcción política. Tiene menos aparato que, no sé, por ejemplo, no sé, que cualquier otro gobernador. Charlora, Quintela tendría más chances de formar, o hasta Pichetto, que fue su vice, tiene más oportunidad de formar un aparato propio que el propio Macri, a mi entender. Pero porque Macri todavía no queda claro, a mi entender, cuál es su lugar en el mundo. Digamos. ¿Te referís a una estructura presidencial para una posible... un bloque? Yo no lo veo a Macri encabezando lo que todos pregonan, que es ensanchar la Avenida del Centro. No. El que ensancha la Avenida del Centro es Pichetto. A ver, cuando digo Avenida del Centro, es la Avenida del Centro con inclinado a la vereda de la derecha, ¿no? Claro, pero, un poco rota a la izquierda. Pero es como que yo veo que son Pichetto, son los gobernadores, algunas que otras figuritas que, no sé, puede, que de acá para allá, pero no sé, yo no veo que Macri esté logrando eso, digamos. Desde mi punto de vista, en esta faceta, ha demostrado para la llegada de Milei al poder. Buenas uñas de guitarrero como operador de la sombra, como decía Juan Martín. Pero después ya con Milei en el sillón le está complicando meter un poco su agenda, su gente, le ha costado a la hora de los nombres en las carteras, pero también a esta situación de que vayan por autopista algunos proyectos, nombres o gentes, le está costando un poco más. Lo siento un poco domado. Igual está sin Durán Barba, no tiene Durán Barba. Olvidé decir eso, no tiene Durán Barba. Durán Barba no quiere saber nada, así bien. Que prefiere ser más analista, comentarista televisivo que otra cosa Durán Barba, así que bueno, no sé, que para mí Macri está desorientado por no poder tener bien fijo cuál es su lugar en el mundo. Para mí ese es un problema. Bueno, no quiero que termine este rato de compartida, este conversatorio, columna, charlita, como le querramos decir, sin hacer la pregunta de ¿y la izquierda qué? ¿Y la izquierda qué? ¿Y la izquierda qué? Entendida desde... hoy tiene más peso un legislador de izquierda que nos cronica la actualidad, que baja a una movilización en la fábrica, que hace esos puentes, que también trata de meter cabeza en los medios masivos, las organizaciones sociales. ¿Dónde puede estar el mayor peso de cara a poder esperanzarse con algo? Cuando hablas de la izquierda, te referís al frente de izquierda, sería. Sí, o cualquier representación en la que sentamos por fuera, incluso hasta de lo partidario, el arco. O sea, las izquierdas. Sí, okay. Sí, o el movimiento, el campo popular, porque se lo puede llevar la atención o lo que uno ve de mayores gestiones de cara al rosqueo. Alguna organización que quedó medio colgada del kirchnerismo y que hace la suya en estos tiempos, con presencias rutilantes en los medios, pero en realidad, ¿por dónde pasa la representación o la proyección de ver que se hace? Voy a decir algo que puede resultar polémico, pero para eso les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué imagen tienen ustedes en estos 9 meses de Javier Milei, donde vemos que una figura progre, de izquierda, lo que sea, haya encarado face to face a un referente máximo de este proyecto llamado La Libertad Avanza? Yo tengo uno para dar, pero muy polémico. ¿Una referencia? Sí, una imagen visual. Recordemos que estamos repletos de cámaras, celulares, campo popular, pantallas. ¿Dijiste izquierda? ¿Eh? ¿Dijiste campo popular? Progre, izquierda, lo que sea. O sea, algo progre, algo zurdo, lo que sea, que para, haya encarado... Para las cámaras, Grabois. Miriam Bregman. Pero algo bien específico. Y ahí me dijiste a Grabois. Esa discusión en tribunales, cara a cara, con los medios, cuando estaban ahí. Con una figura del poder. Mencionaste a Grabois. Hay uno que es... Mano a mano. Hay un archivo de este año donde Grabois, creo que fue por el tema de los comedores, donde encaró cara a cara con uno de los jueces que manejaba unos expedientes. Uno de esos jueces es el que... impulsó desde el macrismo toda esta idea de detener a exfuncionarios del kirchnerismo por las dudas. Pero poder focalizar también que es de las que vemos, es de las que deciden a través de su... Claro, pero por eso digo... Community manager, mostrarnos por la... Lo de Grabois es interesante visualmente, pero no todos conocen las figuras del poder judicial con nombre y apellido. Exacto. Por eso, yo les pregunto a ustedes, ¿conocen...? Algo así, por ejemplo, esa imagen. Así un Grabois señalando con el dedo en la cara a un juez que no lo hizo ningún kirchnerista, dicho sea de paso. Ningún kirchnerista de paladar negro. Sí. Lo haya hecho. Y después alguna discusión en el palacio entre legisladores, no, por ahí, que se puteen un poco. Bueno, a ver, ¿cuál recordás? ¿Y Bregman, no decís? ¿Contra quién? Y contra Milei. Bueno, ¿cuál? No, bueno, no sé si así una discusión en particular, bueno, quizás, no sé, desde el día del debate. En pleno gobierno de Milei. ¿Qué figura progre, zurda, lo que sea, le haya dicho en la cara a un referente del poder de La Libertad Avanza? Yo tengo uno. A ver, dale. ¿Lo digo? Cortemos el misterio, sí, dale. Fue en la ceremonia de los Martín Fierro, cuando el creador de contenidos de YouTube, de Te lo resumo así nomás, Jorge Piñarello, le dijo al gordo Dan, que ganó el premio al mejor tuitero, uno de los máximos referentes de los contenidos políticos, tuiteros. Nadie votado, nadie... progre, lo que sea, qué sé yo. Yo dije zurdo, progre, lo que sea. Le dijo, gordo Dan, vamos a volver. Se lo dijo en la cara. Un poco pasado en copas y en la grieta. Pasado en copas, pero... Es una apreciación subjetiva. No, lo vi. Y él lo asumió también. Yo lo digo... Me parece que se ningunea, por un lado, se ningunea bastante el rol que están teniendo estos tuiteros en esta época que nos está tocando, precisamente. Uh-huh. El gordo Dan encarna una manera de construcción de poder político que no sé si que Jorge Piñarello, el que se lo señaló con el dedo, Piñarello no sé si era consciente de eso, pero realmente el gordo Dan es una figura que hay que prestar atención, que encarna, es un paradigma de cómo funciona esta construcción política que estamos teniendo. Sí, claramente. Estábamos hablando de los streams y todo, y es un tipo que ha sido uno de los... ¿Que lo empiece a seguir en Twitter? Que lo empiece... No, tener en cuenta que es un referente de después de lo que van a repetir. Hay una tendencia que está ocurriendo, que se está advirtiendo, que si vos estás teniendo crecimiento en Twitter, hablando mal de Milei, corres el riesgo de que estos batallones tuiteros, que posiblemente estén dentro del troll center de Casa Rosada, te empiecen a atacar a vos. No solo atacar, realizar mecanismos que parece un juego, pero que es bastante desgastante, que implica, por ejemplo, sería el doxeo. Desacreditación. No, el doxeo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, van a Facebook, o sea, te investigan, sacan fotos de tu casa y te los mandan en privado. Otra cosa, Facebook. Ponen la foto de tu casa y te dicen, vendemos muebles en esta casa en tal dirección. Este es el teléfono, tu teléfono. Durante semanas recibís llamados todo el tiempo de tu celular, gente que llega a tu casa y vos tenés que lidiar. Hay testimonios donde dicen que a veces la gente que viene a tu casa se embola y empezás a tener discusiones con esa persona. El gasto de energía que te implica eso como víctima, que esto parece un juego, pero el desgaste que te genera en tu vida cotidiana tener que lidiar con eso, ha llegado a un punto tal de que, según una crónica de la revista Crisis, gente que decidió eliminar su cuenta de Twitter. Claro, o sea, es una extorsión. Siempre está elección. Un silenciador, digamos, de voces de protesta, digamos. Bueno, de todas maneras, si se fue para acá la conversación, en base a la humilde pregunta que yo hice sobre el arco progresista o de izquierda o del que quieras, ensanchándolo todo, es que no terminamos hablando de streamers y de imposición de la cultura a través de la computadora. Y eso entonces, es lo que, por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿qué, después del gatito mimoso de Miriam Bregman, qué hizo? No, por eso. Ese es el problema. Digo, eso es, tal vez es, no la, la calle online, como se le suele decir, que es todo un mundo donde evidentemente suceden cosas. Pero cuando nos vamos a hablar un ratito de, digamos, de lo concreto, se puede ver una acción parlamentaria como la que siempre cumple el Frente de Izquierda en el Congreso, sus rotaciones, su defensa, su posibilidad de parlamentarismo, de como se le acusa al Frente de Izquierda, que no sé si están así, pero bueno, es lo que se lo señala. Pero por eso digo, hay una falta de creatividad política, a mi entender, que lleva a que, fijémonos esto, no tenemos en nuestra cabeza registro visual donde realmente vemos a las izquierdas enfrentarse al poder político. Ese es el problema, a tal punto que termina siendo Jorge Piñarero el que se hace cargo de eso, que tiene una mayor creatividad estética. Bueno, entonces tomo toda este arco que armaste para terminar de irme a chupar unos mates afuera mientras suena la música, amargado de que terminamos hablando de las redes y de las figuras que hoy por hoy por ahí hacen un rebote. No, la lección sería, no ninguneemos el ámbito virtual, que muchas veces se ha ninguneado, y en cuanto a las calles también hay que ser creativos. Evidentemente no podemos creer que con los mismos métodos de siempre lo vamos a lograr, porque yo, por lo menos mi postura es que estamos entrando en una etapa nueva en la historia argentina, y por lo tanto requiere empezar ser más creativos, como pasó a finales de los 90, cuando surgió el método piquetero, ver de qué manera se pueden crear modalidades de lucha y de resistencia más novedosas. Ese es el desafío que tiene la izquierda. Bien. Te lo resumo así nomás. Me encantó. Gracias, Lea. Vamos a mezclar Córdoba, a mezclar, la mencionaste, Sanón, la Facing Pat. Ahí estuvo Eruca Sativa y tocó Creo en vivo. Así que vamos a escuchar qué eso y lo combinamos también con otra yunta de Eruca, pero con Carlos Vives. Así que combo de Eruca Sativa en este Enredando las Mañanas Cordobés. Siento queremos primavera. Que no haya sido en vano el dolor. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este momento, con tal fuerza lo siento. No me encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. 11:47 continúa este Enredando las Mañanas desde Radio Roja, desde Casa Grande, en el Valle de Punilla, entre las sierras, sonando para todo el país a través de la red de medios alternativos. Me cuesta ahí, red de medios alternativos, incluso hasta red de medios alternativos plurinacional también. Lo metemos. Bueno, estamos ahí esperando conexiones con nuestro compañero Abner Vega Cabrera del otro lado de la cordillera en nuestros repasos latinoamericanos. Y mientras tanto, te vamos contando que desde Enred han conseguido ahí unas palabritas de la Susy Jock, se le viene laburo nuevo. Publicaron en Enred un anticipo de lo que se viene, de que una entrevista única, así mano a mano con Susy Jock en la casa Futuro Trans. Fue una extensa conversación que se irá compartiendo a través de las redes de Enred. Susy habló de su nuevo disco, que pronto va a estar en plataformas digitales, y de una próxima presentación el 4 de octubre. Pero ante todo, se habló de música, del arte como fuerza transformadora, de la coyuntura actual, el tango, la murga, y un optimismo abrumador para enfrentar este presente, algo que realmente necesitamos. Como anticipo, escuchamos un fragmento de Revuelo Sur, la canción que da el nombre al próximo disco que Susy Jock canta a dúo con Juli Lazo. Mira, escucha este pedacito que nos anticipa Enred, unas palabras y un poquito de su nueva música. Soy Susy Jock, artista transudaca, para avisarles de que prontito sale una notaza en Enred sobre la función del 4 de octubre en el ND, que ya están las entradas disponibles. Pero pensando el arte de esta época y también, obviamente, el tango. Soy Susy Jock, artista transudaca, para avisarles de que prontito sale una notaza en Enred sobre la función del 4 de octubre en el ND, que ya están las entradas disponibles. Pero pensando el arte de esta época y también, obviamente, el tango. Ahí escuchabas a Susy Jock, un adelanto exclusivo de lo que se viene en Enred. Hay que estar atento al Instagram, es muy bueno el canal de Telegram de Enred también para ir chusmeando noticias minuto a minuto. Y mientras te vamos contando otras cosas, no estamos pudiendo lograr conectar con Abner Vega Cabrera desde Santiago de Chile. Así que acudimos al material que teníamos, que hoy te habíamos prometido que te llevábamos por todos lados. Y ahora nos vamos a Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, porque mañana martes 3 de septiembre a las 9:30, en la Casa Azul, que es la sede rural de la comunidad mapuche Epu Lafken de esa localidad, se va a realizar la primera jornada de educación sexual integral con identidad mapuche. Serán parte de esta actividad estudiantes de las escuelas de nivel secundario técnica, la normal número 1, la agraria, la CEPT 21 y el Colegio San José, también con estudiantes del ISFD número 60 de la carrera de enfermería. Esta actividad se va a desarrollar en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, en el cual se presentará la cartilla del ESI con identidad mapuche llamada Catán Cahuín. Porque es un poco más largo. Catán Cahuín, Cuyetún, Pecuyén, el ciclo vital de las mujeres mapuche. Se trata de un trabajo realizado por la comunidad mapuche, encabezado por Verónica Aspiroz Cleñán, quien es magíster en salud intercultural, también con doctorados en salud colectiva, y que además cuenta toda esta movida con el asesoramiento cultural de la autoridad tradicional mapuche, la Pillán Cuyé, que es la guía espiritual. También va a estar María Elena Tripalife, del volcán Lanín de Neuquén como parte del Puel Mapu, el territorio histórico mapuche. Vamos a compartir las palabras de Ayelén Cayuqueo, mujer mapuche de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, del Puel Mapu, en relación a esto, al Catán Cahuín, el ciclo vital de las mujeres mapuche. Incheta Yelén Cayuqueo, tengo 30 años, vivo, nací en Florencio Varela, soy estudiante de ingeniería industrial, trabajo en un museo en el área de artes visuales y estoy descubriendo mi identidad mapuche en distintas zonas, tanto en la Patagonia como en Los Toldos, Buenos Aires, porque fui criada en la ciudad, siempre supe mi identidad indígena, porque tengo la fortuna de poder poseer el apellido y mi nombre indígena también, que sé que otras personas no lo tienen, y me siento agradecida por eso. De chiquita no me perforaron las orejas cuando nací, y hace poco aprendí que hay una ceremonia que se llama Catán Cahuín, que marca la adolescencia o el pasaje a ser mujer. Y yo a los 17 años decidí perforarme las orejas y no lo sabía en ese momento, pero siento que me marcó la edad de los 17 años. Dentro de la búsqueda de mi identidad como mujer indígena, también como profesional que estoy próxima a recibirme, siento también que es necesario que nos informemos y nos formemos como profesionales indígenas para aportar otra mirada pluricultural a las industrias. Dentro de mi crianza en la comunidad urbana indígena, porque en Florencio Varela habitamos de muchas comunidades indígenas, tuve mis primeros acercamientos con mujeres quechuas, aymaras, huichi, guaraní, y ahora estoy conociendo la mía en mapuche y siento que compartimos el mismo sentir, el mismo contacto con la naturaleza, como acá, y creo que lo colectivo está por sobre lo individual siempre, y es algo que se está perdiendo por los distintos conflictos que hay actualmente, pero creo que volver a nuestras raíces es siempre lo más indicado. Y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, bueno, vamos a decretar que no nos podemos comunicar con Abner Vega Cabrera, nuestro columnista. Lo vamos a saludar la semana que viene. Porque está imposible, hemos armado varias posibilidades de contacto y no ha sido posible. Así que vamos a aprovechar que teníamos reservado alguna cosa latinoamericana, y es que este último fin de semana medio que empezó ya no la parte de la bronca, sino ya las ejecuciones de la pelea que tiene Elon Musk a través de Twitter, del dueño de Twitter, con la justicia brasileña. Así que está suspendido directamente, ¿no? Está suspendido, hay una serie de instancias en el marco de esta pelea tensa que tiene el gobierno, la justicia brasileña con Twitter en su digamos metida de narices en términos de cuestiones internas, de negocios también. No sé si acá el Lea, al estar mencionando la palabra Twitter, tiene alguna cosa para aportar respecto de la situación brasilera. Arrimate ahí, que bueno, la propuesta es despedirnos hoy del programa con una especie de latita de informe sonoro con algunas cuestiones de archivos de estos últimos días en los que se concretó esta situación. La información marca que tras incumplir el mandato judicial bloquean la red digital X de Elon Musk. La suspensión será válida hasta que la aplicación cumpla con todas las decisiones del Supremo Tribunal Federal, pague las multas y nombre un representante en la nación. Desde este sábado, la red social digital dejó de estar disponible en territorio brasileño. Así lo decidió el ministro del Supremo Tribunal Federal, de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, luego de una citación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, la Anatel brasilera, y de empresas que brindan servicios de Internet en el país. La aplicación va a estar bloqueada en el gigante sudamericano hasta que cumpla con todas las decisiones del tribunal, pague las multas, ya suman algo así como 18,3 millones de reales brasileños, y se designe un representante nacional para poder tener un cara a cara. Así lo determinó de Moraes, el capo de lo que sería la Corte Suprema de Justicia, el Supremo Tribunal Federal. ¿En dónde lo enmarcas esto, Lea, vos, antes de que nos vayamos por los archivos y las cuestiones de este debate? Bueno, hay dos cositas. Primero, hay una etapa en donde el problema de los super ricos anteriormente era porque eran hijos de, no eran porque lograron ser grandes emprendedores ni nada, sino que nacieron en una cuna de oro, sí. Con lo cual eso generaba un gran problema en la gran burguesía dentro del capitalismo. Y hoy los que no nacieron en una cuna de oro, sino que lograron emprender ideas novedosas como las de Elon Musk, están teniendo como quizás actitudes bastante irrisorias, digamos. Hay una moda de hacerse el canchero, decir yo me la sé toda. Que bueno, también uno se pregunta hasta qué punto ese perfil psicológico hace que el capitalismo tenga un buen rumbo en ese sentido. Algún periodista norteamericano lo encaró así de una y le dijo: tenés todo el perfil de un archivillano de una película de James Bond, con la tecnología, con todo, con tu actitud. Exactamente. Y él dijo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Claro, es así, digamos. Pasa por ese lado también. Nosotros tenemos la versión de Marcos Galperín, digamos. Ah, dicho sea de paso, por primera vez Milei se va a juntar con Galperín. Ajá. Que lo cual se supone que lo va a hacer oficialmente. No, pero hasta donde se sabe nunca lo visitó a Galperín. Visitó más a Elon Musk que a Galperín. Eso generó también mucha discusión sobre cómo puede ser que tenga más interés en estar tan seguido con Elon Musk y no con los que tenés acá, o en Uruguay, que está en Uruguay. Pero hablando bueno, de trolls y este tipo de cuestiones. Y con respecto al otro punto que... De cara, así de pecho a Elon Musk para una nación como la brasileña, no sé, la sexta economía del mundo. ¿Qué nos cuenta sobre el poder de una multinacional en estos tiempos, ¿no? Que también se cuelan un montón en las elecciones yanquis. O sea, vos ganás o perdés la elección yanqui si estás con este grupete. Sí, en realidad, si querés, enlaza cuando Facebook le quitó la cuenta a Donald Trump, digamos. Que después Trump propuso crear una red social alternativa. Lo de Musk tiene que ver con el hecho en que él decide comprar Twitter cuando ve que Twitter también le recrimina. Me dice, ustedes me recriminan, bueno, ahora yo les compro a ustedes. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás se había lanzado la ley SOPA, o se proponía la ley SOPA en España, que uno decía, no, eso es cercenar la libertad, qué sé yo. En la actualidad yo te diría que el algoritmo en sí nos está arruinando la vida como humanidad, me parece. Hay un tema ahí que... Y acá dándole con un caño a Maslatón, que lo cité anteriormente, el Maslatón dice que eliminar X en Brasil es comparable con una dictadura. Yo creo que en realidad hay una dictadura que se está muy invisible a nivel global, que es este tema de los algoritmos, que la verdad que a mí no me gusta mucho este tema que tenga que resolverse todo con intervencionismo estatal, pero evidentemente hay un problema global donde estos algoritmos que los manejan Elon Musk y otro tanto... La falta de límite, dirías vos, algo así, como que... No, no es una cuestión de límites. Evidentemente hay un control ahí. Cuando Elon Musk compró Twitter, lo primero que yo veía cada vez que abría mi cuenta eran las publicaciones de Elon Musk. Sí. Entonces, yo después lo tuve que bloquear a Elon Musk porque la verdad me hinchaba bastante, digamos. Entonces, hay un algoritmo que, desde lo más chiquito como puede ser... A ver, los pibes se deprimen por las redes sociales. El algoritmo está haciendo que los pibes se sientan deprimidos cuando ven que no tienen reacciones. Bueno, a la humanidad en general se la ve bastante miserable con la a la humanidad también, pero hasta los suicidios se vuelven más juveniles. Uh-huh. Y yo creo que las redes sociales tienen un rol en eso y por ende los algoritmos. Entonces, bueno, esa es la gran discusión que me parece que nos lleva a este caso de Brasil, que bueno, uno no le gusta el espectro estatal presente todo el tiempo. Pero no podemos negar que en esta fase de neoliberalismo que comenzó quizás en la crisis del petróleo, donde las multinacionales logran crear maniobras para expandir el capital por todos lados, ha llegado a esta situación tremenda que estamos teniendo y una y un dilema sobre cómo encarar este algoritmo concentrado que, a mi entender, está arruinando la vida de la humanidad. Bien, nos vamos de este Enredando las Mañanas, nos vamos a ir con esta lata, con este informe que va entre una hermosa música, una combineta re loca entre Fatboy Slim, mezclado con el grosso de Lucas Santana con el tema Stuart, y en el medio, se llama, perdón, vos no tenés el nombre, se llama El Archivo Brasil versus Elon Musk o algo así. ¿Lo tenés por ahí? Esta es nuestra despedida para que repasemos este tema, y mientras van las músicas de Fatboy con esta yunta rara con el brazuca Lucas Santana. Esa es nuestra despedida de hoy. No, lamentamos no haber podido tener a Abner el lunes que viene, seguro acá presente. Hasta el próximo lunes, Juan Martín. Gracias, Lea, también por venir. Un placer. No, gracias a ustedes. Che, casi me atraganto, digamos. No sé por qué. Vaya a saber por qué. Porque estás mucho en redes. Hablas de las redes. Demasiado. Hay que respirar. Pero las redes se me metió en la garganta. Vos decís que sí. Ya tenés el chip. Hay que ver hasta dónde se te pueden meter las redes. Tengo que matar a los que están acá. Son demasiado zurdos, me dice el chip. Mañana sigue el Enredando, martes a las 10 y toda la semana acompañándote a través de la red de medios alternativos. Chau. Que termines bien tu lunes. Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de Brasil ha anunciado hoy el bloqueo de las cuentas de Starlink, la empresa de satélites del millonario Elon Musk. Su argumento que es una forma de presión para que haga frente a las multas de la red social X, el antiguo Twitter. El embate viene de lejos. En abril de este año, Moraes exigió a X que retirase del aire ciertos perfiles que difundían noticias falsas y mensajes de odio. Musk, que defiende la libertad de expresión absoluta, se negó, tildó a Moraes de dictador, habló de censura y amenazó con cerrar las oficinas de X en Brasil. Meses después, vemos que Musk ha cumplido con sus amenazas. Desde hace dos semanas ya no tienen representante legal aquí en Brasil y Moraes ha respondido con mano dura. Tanto el expresidente Jair Bolsonaro como sus seguidores ven en Moraes un enemigo de la democracia, defienden también la libertad absoluta de expresión y por esta razón han convocado el próximo 7 de septiembre, cuando se celebra la independencia de Brasil, una manifestación en São Paulo en la que pedirán el impeachment de este magistrado. Moraes, por su parte, dice que la libertad de expresión no puede ser confundida con libertad de ofensa o de calumnia, y para sus defensores es el único personaje que ha podido defender la democracia de los ataques antidemocráticos del 8 de enero del año pasado y de un posible golpe de Estado. Vemos, por lo tanto, que Brasil, en vísperas de las elecciones municipales de octubre, está cada vez más dividido y polarizado. O encanto bateu portas, eu vazei daquela festa. Agora o meu coração toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata. Que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras deste país. E se este país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Agora o meu coração toca no vazio. Agora o meu coração. lo que le pidió la Corte Suprema de Brasil y particularmente Alexander de Moraes, que es un hombre con mucha ascendencia en Brasil, el titular además de el Consejo Electoral Brasilero, es que entregue Elon Musk una serie de informaciones sobre 7 cuentas, entre las cuales estaba la de el estratega digital de Javier Milei, hablo de Cerimedo, sí. ante la negativa de Elon Musk de entregar esa información, bueno, se abre ahí un caso que es el siguiente: Elon Musk decide a partir de esto quitar un representante legal de la compañía X en Brasil, sacar la oficina de la compañía, ¿sí? Y bueno, esto genera, ¿no?, que Lula conteste de esta forma. Hoy ustedes lo vieron en una entrevista donde dijo, bueno, nosotros no vamos a dejar pasar la soberanía de nuestro país por este ciudadano que se cree un ciudadano del mundo, pero es un ciudadano norteamericano, tiene dinero, nosotros acá nos manejamos de otra forma, ¿no? Esto es lo que intentó decir Lula da Silva. Y lo más está siendo investigado en Brasil por presunta obstrucción a la justicia, incitación al crimen. Esto es lo que te decía que comanda Alexander de Moraes. Es que Alexander de Moraes, para también ponerlo en términos concretos, fue quien con una actuación judicial hacia el bolsonarismo defendió la elección de Lula da Silva en el año 2022. Ustedes acuérdense que Bolsonaro objetó aquella elección, que promovió cortes en todo Brasil, que viajó a los Estados Unidos de América cuando se juramentó Lula da Silva, que no le traspasó la banda. Bueno, Alexander de Moraes, cuando fue la toma al Palacio de Planalto y a los tres poderes, porque también toman los bolsonaristas que hicieron eso, tomaron la sede del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema Brasilera, bueno, tomó una decisión veloz para evitar que suceda lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, y ahí te abro un pequeño paréntesis, como no se juzgó de la forma que se juzgó en Brasil a los golpistas, ahora Donald Trump tiene serias chances de volver a la presidencia. Bueno, Brasil actuó de otra manera, Bolsonaro está hoy inhabilitado, pero este es el contexto, ¿no?, donde la Suprema Corte de Justicia de Brasil le informa que tiene que designar un representante legal. Yo no sé si ustedes están pudiendo ver los tweets de Elon Musk, porque en las últimas horas, y es una catarata de tweets, a mí me hace acordar mucho al mecanismo que tiene el presidente de la Nación, Javier Milei. Sí. Efectivamente, incluso pone un gráfico donde, según él, se cargan a la democracia en Venezuela, se cargan a la democracia en Brasil y ahora van por los Estados Unidos de América, como diciendo, ojo, porque de ganar el Partido Demócrata, de continuar el Partido Demócrata en la presidencia de la Nación, esto puede suceder también en los Estados Unidos de América, ¿sí? Es decir, él hace, y ahí te dejo, hace una lectura sobre que los mega millonarios están por encima. Esto es una idea mía en base a lo que él plantea, ¿no? Pero nosotros somos mega millonarios, ¿qué son los estados soberanos? No nos interesa, y por eso opina como opina. Claro. Escribí una nota el lunes en Cenital. Opina como opina de Alemania, del Reino Unido, de Venezuela, de Brasil, más allá de lo que pasa en cada país en particular, que hay que estudiarlo y trabajarlo, él opina como si fuera, ¿no?, el dueño del planeta. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.com.